tú eres Special Edition. Pasado me olvide de hoy, pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, lelo. Ahora te

Así que dale pom, pom, pom, pom, pom. Ponle fuego a mi sazón, son, son, son, son. Choca el queso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Espero tu call, vente, dame el gol. Si tú me llamas. Yo tenía lo que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Tú eres un cabullo, me gusta lento y contento.

te asustes, puesta para el problema, así que no la busques. Déjala volar como decía Tito. A ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta para gatito. Ey, y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta. Todas las moñas son violetas, el corazón lo tiene a dieta. Ey, pa' que ningún cabrón se meta. Se dejó en beat otra vez. Te has pichado todas las llamadas y todos los texts. Tú no entiendes que hace rato lo dijo next. La nena está haciendo más tique que el ex. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa' el party. Si no nos vemos, mami, en el hotel party. Ponte pa' el problema, ven, dale, déjate ver. Lo que empezamos lo matamos en el motel. Ahora suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como hice ya vida. Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romper la disco. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Dale hasta abajo, pa' abajo sin parar. Que estar soltera está de moda. Hace lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda. Ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Ella está soltera, con sus amigas revuelta, revuelta, revuelta, revuelta. Ella está soltera, con sus amigas revuelta. Papá la disco, ya nadie le rinde cuenta. Bad Bunny, cante. Lunay, D.Y., Chris Jedi, Gaby Music. Dímelo, Nino. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Una lurilla de mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeado de flores y billetes. Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, Bang Bang, si con nosotros te entremete. Pa, pa, pa. No quiere que lo apriete. Claro. Me da igual si tu amor me compromete. Nah. Me da igual. Contigo apuesto que el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco. Cante. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo, billete. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tiene lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decían. Choqué con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que, ¿quién lo diría? Canta en la esquina, este sazón sonaría. Choqué con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Yeah. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Busca aquí tu canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Porque aquí te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí.

Sandra, si tú eres Special Edition. Pasado me olvide de hoy, para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor.

Special Edition. Seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una